¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada, la radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Dice! Juanvi, que ya estamos aquí. Estamos aquí, sí. Que ya tenía ganas de venir, ¿eh? Bueno, tú es que siempre tienes ganas, de todas maneras. Muchísimas. No te importaría venir viernes, sábado, domingo, lunes y martes, bueno, ¿no? Ni viernes tampoco. Acércate el micrófono para que esté oiga bien. Ni viernes tampoco. Eso es. A ver, cuéntanos con quién has venido hoy al estudio, qué compañeros y compañeras te acompañan hoy. José Carlos, Rocío, Margarita, yo, Lidia. Venga, empezamos el programa. Oye, por cierto, antes de que se me olvide, ¿dónde los oyentes pueden escuchar todos los programas que hacemos? ¿Te sabes el blog? Que es importante, ¿no? Uf, es importante. Hoy los podcasts funcionan súper rápido todo. Para que nos escuchen en cualquier lugar del mundo, ¿eh? Que a veces llegan mensajes desde el otro lado del charco. Y se escucha en todo lado, ¿no? Uh-huh. ¿Pero te sabes el blog? www.radioalmenara.blogspot.org. Venga, pues por ahí van tecleando. Lo he dicho bien. Vamos a ponerle una prueba a los oyentes y que vayan buscando lo que tú has dicho No sé si lo he dicho bien. ¿Sabes qué programa es hoy? ¿Por cuál vamos? Por el 109. ¿Te lo puedes creer? 109. Así que vamos con ello, que tenemos muchísimas ganas de empezar a preguntar a la persona que está hoy aquí en el estudio, ¿a que sí? Y yo estoy muy nervioso, en un caracol tenía unas ganas tremendas. Pues fíjate que la tienes enfrente y la vas a empezar a preguntar, ¿vale? Ya que la oigo siempre en la radio. García Moreno. Pero si tú entras en mi barrio y le preguntas al primer tío que pase, oiga, por favor, Manolito García Moreno, el tío, una de dos, o se encoge de hombros o te suelta, oiga, ¿y a mí qué me cuenta? Me pusieron Manolito por el camión de mi padre. Y al camión le pusieron Manolito por mi padre, que se llama Manolo. A mi padre le pusieron Manolo por su padre. Y así hasta el principio de los tiempos. El imbécil es mi hermanito pequeño, el único que tengo. A mi madre no le gusta que le llame el imbécil. No hay ningún mote que a ella le haga gracia. Ha sido él, que ha nacido para molestar y se lo merece. Resumiendo, que si vas a Carabanchel, no sabrán quién es Manuel, ni Manolo, ni Manuel García Moreno, ni el nuevo Joselito. Pero todo el mundo te dará pelos y también señales de Manolito, más conocido a este lado del río Manzanares como Gafotas. Más conocido en su propia casa como, ya ves tú quién fue a hablar, el último mono. Manolito Gafotas, una de las publicaciones más importantes de nuestra literatura moderna, cumple 25 años. Para hablarnos de Manolito Gafotas, sus libros y su vida, tenemos hoy al estudio a su madre literaria. Elvira Lindo, muy buenos días y bienvenida a Échale Papas. Muy buenos días y nada, deciros que estoy muy contenta de estar aquí con vosotros en el programa 109. Programa 109, o sea que supongo que ya tenéis mucha experiencia haciendo vuestro programa y estoy aquí dispuesta a que me preguntéis cualquier cosa. Te tengo que decirte una cosa de parte de mi madre. Que mi madre te lee la columna del País todos ¿sí? los... Sí, ¿ah, sí? Que me ha dicho que te lo dijera. Ay, muy bien, pues le podemos mandar un saludo. ¿Cómo se llama? Como yo. Margarita. Sí. Bueno, Margarita, te mandamos un beso muy grande desde Radio Almanábar y sígueme leyendo, por favor. Sí. ¿Quién es Elvira Lindo? Pues, bueno, es una escritora que comenzó a trabajar a los 19 años en la radio. Nací en Cádiz, aunque vine a Madrid a los 12 años, o sea que estudié aquí el instituto. quería ser periodista, empecé a trabajar, como os digo, en la radio a los 19 años. Allí hice muchísimas cosas y finalmente lo dejé todo después para dedicarme a escribir en mi casa. Y desde entonces eso es lo que hago. He escrito libros, pero he escrito también para el cine. Sigo colaborando en la radio, en fin, muchas cosas. ¿Y Manolito Gafotas? Manolito Gafotas, pues mira, fue un personaje. Yo escribía para la radio historietas cómicas, entonces buscaba voces que pudieran interpretarlas en la radio. Pero un día escribí una historia con un niño y como no encontraba ninguna voz, pues fui yo la que puse la voz. Y entonces a la directora de la radio le gustó y empecé a hacerlo todos los días. Y al hacerlo todos los días, pues el personaje empezó a crecer, empezó a tener un barrio, empezó a tener amigos. Y entonces en la radio es donde se creó. Y luego ya yo decidí escribir un libro. Es un niño de Carabanchel, alto, es de un barrio popular de Madrid. Es un niño de clase trabajadora, su padre es camionero y su madre es ama de casa. Pero ha cambiado su vida en los últimos tiempos porque su padre estuvo enfermo y ha tenido que dejar el camión. Y su madre es la que ha tomado las riendas y la que ha empezado a trabajar. Tiene un hermano que se llama el imbécil y una hermana pequeña que se llama Shirley. ¿Cómo aparece por primera vez Manolito? Pues en la radio hace muchísimos años. En la radio poniendo yo la voz y inventándome poco a poco un mundo para Manolito. Y luego el libro aparece en 1994, o sea, hace 25 años. Por eso se celebra ahora el aniversario. Y luego después lo llevamos al cine. ¿Cómo viviste la primera publicación del libro en 1994? Pues te diré, Rocío, con muchos nervios. Aunque a los libros de niños no les suelen hacer mucho caso. Pero fue increíble porque los niños empezaron a leer el libro y a recomendárselo y también los maestros. Y entonces de pronto se convirtió en un éxito y en un personaje muy popular para todos los niños españoles. ¿Cómo es el barrio en el que vive Manolito? Pues mira, es un barrio, es Carabanchel, la parte alta, o sea que se llama Carabanchel Alto, y es un barrio de clase trabajadora, se parece a otros muchos barrios de Madrid, seguro que se parece al barrio donde vosotros vivís, los vecinos se conocen, hay un ambiente típico de los barrios de Madrid, donde los vecinos se conocen, se saludan por la calle. Y los niños también, y Manolito tiene el colegio cerca, el bar donde van sus padres, el bar donde va su abuelo, el parque. Yo creo que es como un barrio típico de Madrid. ¿Qué literatura te influyó para escribir Manolito Gafotas? Pues libros que yo leí cuando era pequeña, me influyeron. Libros que tenían humor, pero también me influyó mi propia vida. Todos aquellos niños con los que yo crecí, porque hay muchas historias en Manolito que son verdad, son cosas que me contaban mis amigos, en fin, que hay muchas cosas que yo he vivido. ¿Existe Manolito? Existe. Yo creo que con que exista en la imaginación vuestra es suficiente, ¿no? Mucha gente se cree que existe de verdad. Y cuando lo hacía en la radio había mucha gente que pensaba que era de verdad. Pero yo creo que lo importante es que cuando tú lo leas, sientas que existe. ¿Qué hay de Manolito en ti? Ah, muchas cosas. Me parezco. Su carácter es muy parecido al que yo tenía cuando era pequeña. Por eso el personaje tiene un carácter muy, muy marcado porque lo conozco muy bien. En 1996 recibes el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. ¿Qué significa para ti ese premio? Pues yo llevaba ya 4 libros de Manolito y de pronto que le dieran un premio tan importante, pues fue muy importante para mí, porque eso de alguna manera premiaba también a todos los lectores que ya tenía Manolito, que eran muchísimos. ¿Qué otros premios recibió, o sea, recibido por Manolito Gafotas? Ah, pues hay un premio que se llama Cervantes Chico, en vez del Cervantes Grande, es el Cervantes Chico. Y bueno, algún premio en el cine por la película. Yo creo que el principal premio es que lo lea tanta gente. ¿Cuántos libros hay de Manolito en total? Pues tengo que hacer la cuenta. Creo que son 8. O sea que hay un montón. A lo mejor dentro de 2 años o así escribo otro. ¿A cuántos idiomas se ha traducido? A un montón, no recuerdo, pero a lo mejor 25 o una cosa así, porque están el chino, el japonés, el italiano. En Irán también está, que se llama Farsi, el idioma, el inglés, el francés, el ruso, muchos, muchos idiomas. ¿Cuántas copias se han vendido en el mundo de estos libros? Uf, eso sí que no lo sé. No, eso no te puedo decir. No, no he echado la cuenta. ¿Cuál crees que ha sido el éxito de Manolito Gafotas? Bueno, el éxito, ¿te refieres a que por qué o así ha sido mucho el éxito? Sí, sí, sí, ha sido mucho éxito. Bueno, sí, claro, lo ha leído muchísima gente. O sea, si el éxito lo mides por la cantidad de amigos que tiene Manolito, pues ha sido mucho éxito. Elvira, en todos estos países que nos has dicho que se ha traducido, sí. En Irán, ¿tú has ido allí personalmente a hablar de Manolito? O sea, ¿qué? Sí, en primera persona has vivido la recepción de Manolito Gafotas en otros países con culturas diferentes o con literatura no tan amplia como puede ser la que tenemos aquí. He estado en países parecidos al nuestro, como puede ser Italia, Francia, pero por ejemplo en Irán yo me enteré muy tarde. Es una cultura completamente diferente a la nuestra, pero me enteré muy tarde de que estaba teniendo muchísimo éxito. Es un personaje súper popular en Irán. Y es que a pesar de que la cultura es muy diferente, la estructura familiar es parecida. Es decir, que no, en realidad es que no somos tan diferentes, ¿no? Entonces me empezaron a escribir chicos y chicas iraníes que leían Manolito y lo que más le gustaba del personaje era el humor. Porque al parecer en la cultura iraní hay muy poco humor. Y entonces se encontraron con un libro donde ellos podían respirar. Había ironía, había humor, había chistes. Y entonces tengo muy buenos lectores en Irán. También, yo qué sé, me escriben chavales de sitios que a mí me sorprenden. De repente, pues en la República Checa, donde sí que fui para presentar el libro. Y, por ejemplo, en Irán me han invitado muchas veces, pero es complicado. Irán es un país complicado para ir, ¿no? Y yo diría que donde más problemas tal vez ha tenido para ser entendido Manolito ha sido en los Estados Unidos. Además, tiene sus adaptaciones cinematográficas. Sí. ¿Cómo sí, sí. las has visto? Pues mira, la primera me gustó mucho, la primera película, y la segunda no me gustó nada. Pero también es verdad que en la primera intervine, yo escribí el guión de la película, intervine en la película, y en la segunda no. Y entonces no me pareció que lo hicieran bien. Vamos a hacer una pequeña pausita y vamos a escuchar a precisamente ese Manolito Gafotas, sí. en la gran pantalla. Vale. Empezaré esta historia espeluznante por el principio de los tiempos. A mí me gusta que me llamen Gafotas. En mi barrio todo el mundo que es un poco importante tiene un mote. Antes de tener un mote yo lloraba bastante. Desde que soy Manolito Gafotas, insultarme es una pérdida de tiempo. Este es mi barrio en el verano pasado, Carabanchel Alto. Habrás oído hablar de él porque es uno de los barrios más importantes de Europa. En el Parque del Ahorcado solo hay un banco para 5 viejos, pero como siempre hay uno meando porque están todos de la próstata, no tienen problemas de espacio. ¡La salchicha, Manolito! ¡Súbete al abuelo! Tiene la mujer más guapa de Carabanchel Alto. Dios abandone. Fijaos lo que digo. Un Dios abandone y me tiene más ancha que larga. Cuando mis padres hayan muerto, yo todavía tendré que pagar las letras del camión de mi padre. Así que a lo mejor tampoco mis hijos podrán salir de Carabanchel en los veranos del siglo que viene. Eso sí, la señorita me aprueba. Si no me aprueba, igual ni eso. A ver si me aprueba. Que lo atornille a la silla, que es lo que necesita este mozo. Mi primer suspenso en matemáticas. Las lágrimas más gordas de mi vida se estamparon contra el cristal de mis gafas. Así que empecé a verlo todo borroso. La madre de los orejones mola por dentro y por fuera. Algunas veces he pensado que si me espera podría llegar a casarme con ella. ¿Quiere a la madre de orejones por esposa? Para tener a los orejones de amigo hay que armarse de paciencia, pero para tenerlo como hijastro hay que armarse de valor. Tengo una pregunta para decirte. ¿Has firmado los libros de Manolito en alguna librería de Madrid? Sí, muchas veces, y en la Feria del Libro. Lo que tenéis que hacer es reservaros un fin de semana para la próxima Feria del Libro, en un fin de semana de el último de mayo y los dos siguientes de junio, y venir a la caseta, a buscar la caseta donde yo esté, y ahí podré firmaros el libro. Estamos en el 25 aniversario de aquel primer Manolito Gafotas. ¿Cómo se ha celebrado? Pues bueno, hubo una celebración en una librería, prepararon una tarta muy chula con las portadas y bueno, hicieron algún reportaje en los periódicos. Luego es posible que se empiece a hacer una serie ahora de televisión de Manolito otra vez. ¿Cuándo? Pues es que están interesados unos americanos en hacer una serie con Manolito y ahora están empezando con ello. Entonces, pues bueno, ha sido un buen motivo de celebración. ¿Pero aquí en España no la van a hacer? Sí, porque se va a hacer aquí. Vale. O sea, los que la van a hacer son americanos, pero la van a hacer aquí en España. La peli esa va a estar en el Netflix o en... Pues igual o en sí. Algún sitio para que la podamos ver, claro, en casa. Claro, la cosa es que una vez que la serie se haga, seguramente la podréis ver pues en una plataforma de estas, en un Netflix. Estas plataformas que seguramente que vosotros veis mucho, ¿verdad? Sí. Tú tienes cara de que te gustan. Yo es que tengo Netflix y, claro, y voy siguiendo la, claro, claro, la serie, la película, y entonces... ¿Hay alguna que te haya gustado especialmente? Yo es que empezaba a leer este libro. Sí. Y por eso quería saber si... Porque lo busco en internet. Sí. Vídeos y eso, pero, o sea, y canciones y eso, pero no está el vídeo completo. Y entonces yo quiero saber dónde lo podemos buscar. Vale, yo creo que la película está disponible, la que hicimos de Manolito, en muchos sitios. Pero la serie, cuando sea, pues imagínate, si empezamos ahora, igual está la lista dentro de 2 años o así. Pero yo os avisaré, ya os diré dónde se va a poner. Vale, gracias. ¿Cómo ha evolucionado Manolito en todo este tiempo? Pues como escribí un libro no hace mucho, que es el que se llama Mejor Manolo, pues ha evolucionado, te voy a decir. Ahora es la madre la que trabaja. Tiene una hermana pequeña, aparte del imbécil. Han entrado los móviles en la vida de Manolito, porque cuando yo escribí los libros todavía no había... Los niños no tenían móviles, el mundo de internet tampoco era accesible, ¿no? Entonces sí que han cambiado algunas cosas. ¿Y Elvira Lindo? Pues yo he cambiado, tengo unos años más y bueno, he hecho muchas cosas durante este tiempo. No solamente he escrito Manolito, he escrito otros libros, he participado en otros proyectos y bueno, sí, claro, he cambiado. Todos cambiamos un poco, ¿verdad? Según vamos cumpliendo, sí, años. Y cada vez con más carácter, que cambiamos el humor. Claro. Tú, por ejemplo, ¿cómo crees que has cambiado en los últimos años? A ver, sinceramente, de verdad. Sinceramente, sí. Que antes no tenía tanto genio y ahora voy sacando el canto. ¡Ah, mira! Eso me ha cambiado. Pero a lo mejor eso no es malo, ¿no? ¿O sí? No, antes no tenía tanto genio, era más reservada y ahora estoy sacando... Ah, perdón. Que antes no tenía más genio ¿Y? Antes, cuando era más joven, era más reservada y ahora ya estoy aprendiendo más a sacar el carácter. A sacar el carácter para defender lo que tú piensas, ¿no? Pues yo creo que eso está bien, ¿no? Y cuando me enfadan, yo enfadarme. Claro, claro. ¿Y eso? ¿Por qué crees que ha pasado? ¿Te han enseñado a eso o has sido tú sola? Me lo han enseñado y he aprendido yo a sacar mi carácter. Pues eso es un aprendizaje, eso se llama madurez. Eso es un aprendizaje que hay que hacer en la vida, defender el criterio. Y cuando se enfadan conmigo, yo también sacar mi madurez. Exactamente, exactamente. Muy bien, está muy bien. ¿Qué reconocimientos has recibido por el mundo por Manolito? Pues ya digo, algunos premios, pero de verdad que mi mayor premio es que el personaje se conozca, se lea y se le tome cariño. Ese es el mayor premio, porque en realidad estar diciendo, pues sí, gané el premio nacional, todo eso, pues está bien, pero eso tampoco es tan importante. Lo más sorprendente que has visto junto a Manolito. Hombre, lo que más me sorprende es que hay muchos niños que piensan que existe, de verdad. Entonces, cuando me conocen a mí, cuando saben que yo soy quien escribo Manolito, algunos se quedan alucinados. Hay alguno incluso que, algún niño que se ha echado a llorar porque pensaba de verdad que era un niño real. Pero como yo os decía antes, lo importante es que tú creas que es un niño real. La magia de la literatura, así es. Claro, claro. Vamos a hacer una pequeña pausita así, nos echamos un traguito y seguimos aquí en Échale Papas hablando con Elvira Lindo. Paseo me daba por las calles de tu barrio. Cuántas veces te he esperado por las esquinas de la calle Calvario. Para estar junto a tu vera, para estar contigo un rato, para que me quite la pena, para beberme la alegría de tu labio. Siempre presente de tu ventana, siempre pendiente de ti estoy yo. En el amor hay que estar presente, mañana, tarde, noche y madrugada. Porque yo quiero que se rompa el tiempo, se partan las agujas del maldito reloj, ser dueño de mi suerte en este mismo momento. Porque yo quiero que se rompa el tiempo, se partan las agujas del maldito reloj, ser dueño de mi suerte en este mismo momento. Abrigan los recuerdos de mi corazón. En el amor hay que estar presente, mañana, tarde, noche y madrugada. Siempre pendiente de ti estoy yo. En el amor hay que estar presente, mañana, tarde, noche y madrugada. Porque yo quiero que se rompa el tiempo, se partan las agujas del maldito reloj, ser dueño de mi suerte en este mismo momento. Porque yo quiero que se rompa el tiempo, se partan las agujas del maldito reloj, ser dueño de mi suerte en este mismo momento. Las tardes del frío invierno abrigan los recuerdos de mi corazón. En el amor hay que estar presente, mañana, tarde, noche y madrugada. porque yo quiero que se rompa el tiempo, se partan las agujas del maldito reloj, sé dueño de mi suerte en este mismo momento, porque yo quiero, quiero, quiero que se rompa el tiempo. Porque yo quiero que se rompa el tiempo, se partan las agujas del maldito reloj, sé dueño de mi suerte en este mismo momento. Porque yo quiero que se rompa el tiempo, se partan las agujas del maldito reloj. ¿Cuál es tu primera época en la capital? Pues mi primera época en la capital, bueno, yo nací, como os dije, nací en Cádiz. Luego estuve viviendo en varios sitios por el trabajo de mi padre. Nos teníamos que ir de una ciudad a, de un lugar a otro. Y entonces llegué a Madrid con 12 años. Y el lugar anterior donde yo había vivido era Mallorca, la isla de Mallorca. Entonces cuando llegué a Madrid fue un cambio importante porque venía de un lugar con mar, muy azul, muy mediterráneo, en la playa. Entonces, pues fue venir a Madrid, que es una ciudad, pues como sabéis, muy seca, muy y pero me gustó mucho mi barrio. Mi barrio es Moratalá. Mi barrio era entonces Moratalá y había muchísimos niños y nos movíamos con bastante libertad por el barrio. Antes los niños íbamos mucho más solos, por del colegio a casa, jugábamos en la calle, en los descampados, que todavía no eran parques. Y entonces, pues, la verdad es que lo recuerdo con bastante felicidad. Y para mí Madrid era el sitio donde mi madre nos llevaba a comprarnos algo de ropa, a merendar, al cine. Pero Madrid era esa ciudad que quedaba un poco lejos de mi barrio. En 1981 comienza en Radio Nacional. Sí. ¿Qué empiezas a hacer? Pues era un poco chica para todo, porque entré muy jovencita, eso con 19 años, y lo que me mandaban, es decir, que hice encuestas en la calle, escribía guiones, preparaba entrevistas para locutores, hacía un poco de todo hasta que conseguí tener mi propio programa. En tu tierra Cádiz, ¿has sido tan dado algún reconocimiento? Pues sí, la verdad es que no me puedo quejar porque me han hecho hija predilecta de la ciudad. ¿Qué te parece? Muy bien. Yo tengo familia ahí. ¿Ah, sí? ¿Y te gusta ir? Sí, bueno, soy mi padre es de un pueblo de Cádiz, de Rota. Ah, cerca. Rota es cerca y es un pueblo que está muy bien, es un pueblo súper conocido. En 1990, como guionista en programas de humor, ¿cuáles? Uy, pues yo empecé ya había sido guionista en la radio, pero empecé entonces a trabajar para la tele, cuando empezó Telecinco, y entonces hice, yo qué sé, para muchos programas y para muchos humoristas. Había uno que se llamaba Tutti Frutti, otro, había, para donde nos llamaban. Y humoristas, pues no sé, hasta Mota, ¿lo conocéis? Hasta Javier, Jesús Mota, ¿es, no? José Mota, perdón, que entonces era... Cruz y Raya, sí, claro, por eso yo lo conocí así. Y para un montón de humoristas nosotros hacíamos las intervenciones de la tele, las escribíamos y ellos las representaban. Años después pasar a ser guionista de cine, ¿cómo es este cambio? Bueno, porque yo, a mí me gustaba escribir diálogos para que los dijeran otros. ¿Entendéis? O sea, para que lo representaran otros. Entonces, pues tuve la oportunidad, de casualidad, de escribir un guión para el cine y cuando tuve esa oportunidad no la dejé escapar porque para mí era importantísimo. El cine me gusta mucho y entonces pues escribí un guión y se llevó a cabo y entonces eso hizo que pudiera hacer otras películas. Me gusta mucho escribir para los actores. Aparte de Manolito Gafotas, ¿qué otros libros tienes publicados? Uf, un montón. Tengo dos sobre Nueva York, sobre cuando viví en Nueva York, por ejemplo. Y el último que va a salir ahora, que voy a publicar ahora, Es una novela que se llama Corazón Abierto y es sobre mis padres. 30 maneras de quitarse el sombrero. ¿Es tu última novela? ¿Qué nos encontramos aquí? Bueno, no es una novela. Es un retrato de 30 mujeres que yo admiro. Entonces, pues, eso, de 30 mujeres que han sido importantes para mí. ¿Qué novelas tuyas se han llevado al cine? Manolito. Otra que se llama Una palabra tuya, que es sobre dos barrenderas que se encuentran un bebé en la basura. El otro barrio, que es de un chico de Vallecas. Yo creo que esas tres. Esas tres. Qué lío. También te hemos visto en la gran pantalla como actriz. ¿Qué papeles has hecho? Uy, pues mira, me he tenido que disfrazar de guardia civil, de barrendera. También he hecho de una mujer que robaba en el Corte Inglés. ¿Qué más? De psicóloga. De, ya no me acuerdo, pero yo creo que esos son los papeles que he hecho. Y por si fuera poco, también teatro, ¿qué obras? Pues hice una obra, pero yo no aparecía, que se llamaba Algo más inesperado que la muerte. Y en los últimos, hace un mes, estuve en el Teatro Fernán Gómez narrando un cuento sobre una experiencia de mi padre. En la última, El niño y la bestia, te vemos por primera vez en el escenario. ¿Cómo ha sido esta representación? Pues ha sido una experiencia magnífica porque yo contaba una historia acompañada de 6 músicos y él fue muy, muy bonito porque supongo que a todos vosotros os gusta la música y entonces contar una historia y estando acompañada de 6 músicos buenísimos, pues era para mí era precioso y la verdad es que el público nos acompañó muy bien. Tenemos un pequeño fragmento de sí. El niño y la bestia. Ah, ¿sí? Vamos a escuchar, vale, un poquito sobre esta obra que recién estrenaste. Veo al niño salir de la estación de Atocha. Lo escoltan 2 guardias civiles y parece que lo llevaran detenido. La gente los observa de soslayo porque nadie se atreve a mirar lo que no debe. Tal vez el chiquillo se ha escapado y pretendía tomar un tren. Se respira el aliento de los muertos por la calle, los que cayeron bajo las bombas, los fusilados que a diario siguen desplomándose en las vallas del extrarradio, los muertos de hambre, de tuberculosis, las muertas de malos partos, de miseria, de infecciones, de miedo, los muertos de miedo. El hombre de la radio dijo con mucha autoridad: la guerra no ha terminado. La guerra sigue, sigue en silencio, en frente blanco invisible. En frente blanco invisible. Se repite a sí mismo esas palabras para tratar de descifrarlas. Piensa entonces si no será la misma guerra todo lo que presencia a diario. Los escombros de la iglesia de San Sebastián, las chicas de luto, los niños cubiertos de harapos y hambrientos, los mutilados o esos hombres que dice su tía que caen fusilados cada noche al otro lado del río. Como aves precursoras de primavera, en Madrid aparecen las violeteras. Actualmente te podemos escuchar en Radio Lindo. ¿Cuándo y sobre qué va la radio? Pues mira, es lo que decía Juan Miguel, lo escuchaba en la ventana, ¿verdad? Con Francino. Con Francino. Sí. Pues sí, estoy los jueves, ¿verdad? A las 6:00. ¿Y qué temas habláis? Y ahí hablamos de muchas cosas, hablamos de, yo qué sé, de cosas culturales o de cosas sociales. Te voy a decir, por ejemplo, ayer hablamos de... Es que ayer no lo pude escuchar por eso. Claro, bueno, pues ayer hablamos de un libro que en el que una mujer gitana cuenta que estuvo de niña en un campo de concentración nazi. Durante el nazismo, y cuenta la vida horrible, espantosa de la gente que estaba dentro de, como sabéis, de esa especie de cárceles en mitad del campo. El campo de exterminio. Sí. Entonces, militares. lo puedes buscar en internet. Lo escuchas en la página de la SER, y te va a gustar porque es muy impresionante, porque tú imagínate una niña, esto ya lo contó de mayor, claro, una niña de 10 años viviendo esa experiencia horrible, ¿no? A ver, Margarita. No, que también pusieron en las noticias, ¿sí?, los judíos esos, los mayores, sí, que hablando de sus experiencias, sí, en los campos de exterminio, sí, que sí, se sí murieron sus padres, separaron de sus padres, y les dijeron que no podían más, que no podían, pero no solamente los judíos, los gays y los gitanos, claro, y todo. Claro. Que solo se habla del campo de exterminio de los judíos, pero también hubo más gente. Claro, claro, y pues eso, que esta mujer ha sido muy importante porque de los gitanos en esos campos se sabía muy poco, y testimonios como el suyo son muy importantes para que sepamos que mataron casi, pues, como unos 300.000 gitanos, imagínate. Pero ahora quiero decirle yo una pregunta. A ver. Que ya está aquí, quiero que me quite la duda. Cuando hablamos de exterminio, quiere decir exterminio de mucha gente en general. ¿Sí? Es que nunca dicen siempre eso, del campo de exterminio, pero no sé si es relacionado solo con los judíos o con más gente en general. Con más gente en general. Eso, con más gente en general. Eso es el campo de exterminio. Vale. Es que además había diferentes campos, había también campos de trabajo. Sí, sí lo sé. Y el campo de exterminio es donde se supone que ya iban a matarlos. Sí, sí. Muy bien, ¿te interesa el tema, Margarita? No, es que me he leído el libro de Ana Frank. Claro, no, por eso. He visto películas del Holocausto, del campo de exterminio nazi. Sí, sí, sí, claro. Y es que es un tema muy interesante porque tenemos que saber lo que ocurrió, ¿no? Es muy importante que sepamos lo que ocurrió. Sí. ¿Qué días echan lo de la radio esa para poderla escuchar? Los jueves, tenéis que apuntarlo, los jueves, a partir de las 6:00 p.m, sí. Estoy yo como uno, media hora. Media hora. Pero te lo tienes que apuntar, Rocío, ¿eh? Ahora vamos a hablar de política. Pedro Sánchez te ofreció ser ministra de Cultura, ¿por qué lo rechazaste? ¿Qué? ¿Tú lo hubieras cogido? No, ay, perdón, no, no, no, no. Pues porque yo tengo una vida que me gusta mucho. O sea, me ha costado mucho tener una vida que me gustara. Entonces, ahora que tengo una vida que me gusta, ¿por qué la voy a cambiar? Para tener una vida de político, que tienes que estar todo el día prácticamente fuera de tu casa y viajando y teniendo mucha responsabilidad. Tengo una duda. Sí. ¿Puedo? Es que cuando te dije lo de Mima, de la columna del País, ¿tú en qué en secciones hablas? ¿De todo en general? ¿De política, del feminismo y eso en general? Sí, sí, sí. De lo que cada semana, hoy tengo que escribir el artículo y ahora tengo que ponerme a pensar de qué lo voy a hacer. Pero también hablas del feminismo sí, en la columna. Sí, sí, sí, sí, también. Ah, porque vale. A tu madre le gusta ese... Es que siempre lo ve y lo lee todo tu columna, sí. Margarita, a lo mejor le puedes dar una idea para el artículo. ¿No? Tú que estás puesta en la actualidad latente. Pues yo... ¿Sobre qué te gustaría que escribiese Elvira el artículo? Pues yo, a ver, yo tengo una idea. Ah, la miro a ella, claro. Perdón. Pues yo te podría darte a ti una idea. Venga. Como ya estamos, bueno, ay, no miento que, pues ya que hemos hablado de lo del exterminio, eso, sí. Pues podías hablar de la columna, sí. del campo de concentración, de lo que ha pasado tiempos atrás. Vale, sí, es una idea, estaba rondando esa idea. Lo que pasa es que como hablé de ello ayer en la radio, pensaba... Igual, pero igual lo escribo sobre eso. No, pero a lo mejor hay gente que no te habrán escuchado, También lo he tenido en cuenta. Para que, sí. Y para que lo vean todos los que te escuchan. Pues mira, tomo nota. Lo que te ven en la escaleta del país. Es verdad, que no todos los oyentes leen la columna del País. Así que es una buena idea. Vale. ¿Pero te tengo que dar parte de lo que me pagan por la columna, por la idea o no? No, gracias. No. Tu dinero. No quiero más. Yo solo te he dado una idea. ¿Has trabajado alguna vez con personas con diversidad funcional? Sí. Alguna vez en la radio... ¿Alguna vez en algún rodaje? Sí, estaban integradas en el equipo. Sí, sin problemas de distintos tipos de discapacidad, por así decirlo, ¿no? Pero sí. Yo creo que ahora las empresas y los trabajadores ya son más abiertos para que haya personas... con discapacidad. Yo, por ejemplo, tuve un tío mío, un hermano de mi madre, era síndrome de Down y, claro, no recibió ningún tipo de educación, casi nunca salió de su casa. Entonces, era un niño condenado a no hacer nada en la vida, a no tener ilusiones, ni deseos, ni a pasearse, ni a tener amigos, ¿no? Y yo creo que eso ya tenemos una mentalidad distinta y sabemos que eso no tiene que ser así. ¿Qué otros premios y reconocimientos has recibido a lo largo de la amplia trayectoria profesional? Uf, pues bueno, unos cuantos, pero ya te digo que para mí los premios no son lo más importante, se los regalaba a todos a mi padre, que le hacían mucha más ilusión. Entonces, pues sí, tengo algunos. El último que recibí fue un premio del Festival de Humor de Bilbao. ¿Cuál es el más valorado de todos estos? Pues, bueno, todos, pero bueno, este del Festival de Bilbao me gustó mucho. ¿Y humor por algún guión, algún monólogo que hiciste? No, por todo, por Manolito, por unas columnas que hacía en El País que se llamaban Tinto de Verano, por algunas comedias en el cine, en realidad he escrito muchas cosas de humor, o sea que era un poco por en general. Al micro. Y nos puedes dar, más o menos, que nosotros también hacemos teatro, nos puedes dar más o menos alguna idea para que nosotros a lo mejor lo podamos coger y decirlo para intentar hacerlo o no hacerlo en el teatro. ¿Hacéis todos los años una obra? Una obra de teatro, sí. ¿Sí? ¿Y cuántos participáis en la obra? Intentamos todos los del centro. ¿Y la última de qué fue? La última fue la de... Que te da la risa ahora. ¿De qué fue la última? ¿No os acordáis? Margarita, ¿no os acordáis? Del año pasado. Que salían algunas mujeres. Hicimos una. Ah, del feminismo. feminismo. Sí. Que estábamos, sí, ya me acuerdo, hemos hablado, hemos bailado, algunas personas hemos bailado... Hemos bailado, hemos hecho danza oriental indio, luego salía Malala Yousafzai, la chiquilla esta que la mataron. Sí. Y luego hicieron otras, otras mujeres reivindicando los derechos de la mujer, pero es que no me acuerdo cómo se de llama. De la mujer trabajadora era esa, también. Sí. Y hay algunos que también... lo solemos preparar y hay algunos que los que quieren hacer teatro pues lo hacen o los que no, no. Y los que queramos hacer teatro pues lo solemos preparar. ¿Y tenéis un director o tenéis un director que os dirige la obra? Los mismos educadores que hacemos psico. Entonces hay psico. Y nos ayudan, aparte de ayudarnos, nos preguntan primero, ¿qué os apetece hacer? O bailar, o cantar, o hablar. Y luego se pone en contacto para todos los educadores, Estefanía y a todos. Os gusta actuar, a todos sí. Os gusta actuar. Juan, ¿y a ti te gusta actuar? Sí, porque el lunes voy a clase de danza. Ah, ¿sí? A baile. ¿Y? ¿Y qué tipo, qué tipo de danza, qué bailáis? Pues coreografías. ¿Sí? Con el paraguas de estos chinos. ¿Sí? Orientales. ¿Sí? ¿Y se te da bien? ¿Sí? ¿Te gusta? Y hacemos relajación también. Ah, sí, a eso me hace falta. Sí. Sí. Hacer relajación. También, ¿no? Sí. Se viene muy bien, además. Hombre, imagínate. Sí. A ver, José. Fuiste pregonera de las fiestas de San Isidro el año pasado. ¿Qué dijiste? Uf, pues mira, te voy a decir, te lo voy a resumir en dos frases. Yo dije que Madrid siempre ha sido una ciudad que ha sido abierta, una ciudad que, donde han llegado inmigrantes de todas partes. Ahora nos llegan inmigrantes de fuera de España. Y ha sido una ciudad que se ha caracterizado por recibir bien a la gente, y la gente se siente madrileña muy pronto. Entonces nosotros tenemos que hacer que eso sea así. Tenemos que hacer que sea una ciudad donde haya gente de todas partes. Es que tú me recuerdas a tú cuando fuiste de Cádiz a Madrid. Sí. Pues a mis padres pasaban igual, que mis padres, mi madre era manchega, mi padre andaluz, y emigraron a Madrid. Claro. ¿Y cómo se sintieron en Madrid? Bien, se hicieron madrileños, sí. Ahora ya casi son madrileños, sí. ¿No? Y yo también nací en un pueblo y me considero más madrileña que otra cosa. Que otra cosa, sí. Claro, claro. ¿Qué te queda por hacer? Uy, hay una cosa para mí que es fundamental en la vida y te voy a decir que es disfrutar de la vida. O sea, te puedo decir que ahora voy a sacar una novela, que me gustaría hacer otro guión de cine, todas esas cosas son muy importantes para mí. Pero lo más importante de todo es disfrutar de la vida, estar con las personas que quiero, poder pasear, poder ser libre, poder tomarme unas cañas en un bar, ir al cine, todas esas teatro. Cosas son ir al teatro. ¿Qué más? ¿Qué puedes añadirle? ¿A ti qué te gusta hacer? En mi rato libre. Sí. Pues salir con los amigos. Claro. Ir a tomar algo los domingos. Pues lo mismo me gusta a mí. Entonces yo tengo proyectos de trabajo, pero también quiero tener muchos proyectos de vida, de pasarlo bien. ¿En qué proyecto estás ahora? Bueno, ahora me voy a tener que dedicar, como sale, se publica la novela y estará en las librerías, pues me voy a tener que dedicar a promocionarla, ¿sabes? A hablar de esa novela por distintos sitios de España y a que me hagan entrevistas sobre la novela. Entonces eso es un tiempo que le tengo que dedicar a la historia que he escrito. A ver, Rocío. ¿Cómo convencer a los oyentes que leer mola? Ah, pues yo creo que hay una forma que está bien, que es... aquellos a los que no les gusta leer, Tenemos que aprender a contar cuentos y a escucharlos. Yo creo que es lo mejor. Y todos aquellos que hemos escuchado cuentos de niños somos más aficionados a la lectura. ¿A vosotros os contaban cuentos? ¿Sí? ¿Quién os contaba cuentos? A mí sí, a mí pues de pequeña me contaban mis padres, mi hermano y mi hermana también. ¿Sí? Y a qué es bonito que te cuenten un cuento. Sí, también escucharlos, sí. Y a mí me contaban cuentos por la noche en la cama y muchas veces me quedaba dormida y el cuento todavía no se había terminado. ¿Qué cuentos te gustaban? Bueno, de pequeña cuentos, los clásicos, los que se cuentan a los niños, ¿no? Los el Pulgarcito, la Caperucita, el Peter Pan también. Todos esos cuentos me gustaban, pero sobre todo más que el cuento era una persona a tu lado, dándote cariño, contándote una historia. Y Blancanieves. También. Y Blancanieves, claro. ¿Dónde te podemos seguir virtualmente? Pues en Facebook. Tengo una página oficial y ahí pues muy fácil. ¿Estáis en Facebook vosotros? ¿Estáis en Facebook? Pues sí. Entonces entráis en la página, os hacéis fans de la página y ahí podéis seguir todo. ¿Qué decir para cerrar este programa? ¿Qué decir? ¿Qué puedo decir yo? Sí. Pues que estoy encantada de haber estado aquí con vosotros, que os he conocido un poco más. Sé que a Juanvi le gusta divertirse. Sí. Con sus amigos los domingos, ¿es verdad, Juanmi? Sí. Y salir por ahí. Y salir por ahí, claro que sí. Hombre, si me voy a la discoteca, ¿no? sé, por ejemplo, que a Margarita le gusta, es una mujer muy interesada en las cosas que pasan, ¿verdad? En la actualidad, ¿no? José, tú eres más tímido. A ver, acerca del micrófono, Margarita. Rocío. Rocío. A ver, ¿a ti qué te gusta? Pues también, como Juanvi, salir los fines de semana. ¿Salir los fines de semana? ¿Tienes amigos? Sí. ¿Sí? ¿Y por dónde vais? A veces Príncipe Pío, Aluche, ahí Argüelles. Sí, ¿cuál es tu sitio favorito? ¿Un bar, un parque? ¿Cuál es tu sitio favorito con tus amigos? Bueno, depende. Un parque, a dar un paseo por ahí, poco más. ¿Pero para comer algo así, tipo una hamburguesa o algo así? ¿O? En Príncipe Pío. En Príncipe Pío. Bueno, pues ya sabemos algo que le gusta a José y a Rocío. A Rocío, que es tan expresiva, que ríe, que llora, que... A ver, ¿qué te gusta, Rocío? Pues a mí me gusta mucho hacer teatro. Sí. Y ahora que he empezado a leerme este libro de Manolito Gafotas, también me gustaría pues ver, porque he visto los trailers, pero me gusta también ver la película. Muy bien, y a ver si sale la serie y la podéis ver y vuelvo aquí y lo comentamos, ¿vale? Vale. Pues muchísimas gracias, chicos, por una hora tan especial y por una entrevista tan buena. Muchas gracias a los cuatro. Elvira, a ti, por sacar 60 minutos en tu agitada agenda y estar aquí con este equipo de locución. Quedamos pendientes de cuando haya novedades a Manolito. Sí, por supuesto. Aquí tienes un micrófono. Muy bien. Dime, Juanvi. Te diré los jueves. ¿Y tú? Escúchame los jueves. Me tienes que escucharlo. No, a ver si me acuerdo que te voy a saludar. ¿Eres Juanvi? ¿Cuál es el apellido? Saez Alonso. Saez. Pues mira, ahí intercambiáis unos podcasts. Tú escuchas a Elvira en Radio Lindo. Y yo te escucho a ti en Radio Almenara. Nos vamos, hasta el próximo viernes. Muy bien, besos.